La izquierda abertzale se adhiere a la convocatoria de manifestación realizada por la mayoría sindical vasca junto con diversos agentes sociales en denuncia de los recortes sociales. La izquierda abertzale estará presente en dicha manifestación mañana en Bilbo. Opinamos que la denuncia y la movilización contra la política de desmantelamiento de los derechos sociales y laborales que venimos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos debe ser continua. Para ello es necesario aunar fuerzas y salir a la calle todas y todos, la ciudadanía, junto con los agentes sindicales, sociales y políticos. La manifestación de mañana es una buena ocasión para ello, así como la convocatoria de huelga general para Hego Euskal Herria el próximo 29 de marzo. La izquierda abertzale va a estar presente en ese trabajo de multiplicar la respuesta movilizadora, junto con los agentes sociales y sindicales. Pero es necesario, además, ir más allá. Junto con la respuesta y la movilización, en Euskal Herria necesitamos transitar hacia un nuevo modelo económico y hacia la transformación social. Para construir ese modelo basado en la justicia social, en la economía real productiva, en el respeto a los derechos sociales y laborales y en el respeto a la naturaleza, necesitamos la soberanía económica y política. Tenemos la determinación de construir ese modelo mediante la participación democrática de la ciudadanía y mostramos así nuestro doble compromiso para el cambio social, compromiso movilizador y compromiso de construcción de un nuevo modelo. Cerrate, ¿sí?